pero tiene razón, no me gustaría que me traten así. Entiende que él no cambiará. Seguro en toda tu vida encontrarás muchas personas como Pedro. Es difícil lo que me pides, hasta como me han criado. Pero trataré de cambiar. Sí, es lo mejor, por tu bien y el de Pedro. Todos somos iguales. Recuerda, tú haces la diferencia. Todos somos iguales. Bueno, Jorge, ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy importante? Sabemos que en este tiempo de pandemia todas las personas han tenido que empezar a acostumbrarse a la nueva normalidad. Así es, Wendy. Ahora que tuvimos que presenciar una pandemia que afectó de gran manera a la manera de vivir de las personas, es responsabilidad de las personas controlar la propagación del virus respetando las normas de bioseguridad. Tienes razón, Jorge. Posiblemente tenga que pasar mucho tiempo para que la vida vuelva a la normalidad. Hasta mientras, debemos esperar que salga una vacuna, ya que no podemos descuidarnos e ignorar las normas preventivas para evitar contagios con nuestros seres queridos. Es por esto que nuestra compañera Emily Novoa ha preparado un segmento lleno de consejos para evitar los contagios en esta nueva normalidad. A continuación los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena. Quédate en casa. El estado de excepción en Ecuador finalizó el 13 de septiembre del presente año, lo cual ha dado paso a la nueva normalidad, porque ya no están vigentes varias restricciones. qué conlleva la nueva normalidad? Cuidarse aún más y tomar en cuenta las medidas necesarias. Si usted debe salir de casa, es importante que defina tres áreas, la blanca, gris y negra, hacia la salida de su vivienda en las que pueda establecer límites fijos. El objetivo es claro: evitar ser infectado por el coronavirus, que es altamente contagioso a través de microgotas de saliva y contacto directo con superficies contaminadas. La primera será el área blanca, que corresponde al pasillo de salida. Allí debe colocar una silla de plástico de fácil limpieza que le servirá para dejar su ropa de casa al salir y volverá a utilizarla al ingresar de la calle. Después debe establecer el área gris, que será la zona aledaña a la puerta de salida de su vivienda y en donde realizará el proceso de descontaminación cuando salga e ingrese de su domicilio. El tercer espacio es el área negra. Corresponde a un espacio potencialmente contaminado, hacia afuera de su hogar o parqueadero. Allí debe colocar gel y alcohol para desinfectarse al salir y llegar. También debe llevarlo para desinfectar sus manos y piel. Una vez cumplido el proceso, puede salir a las calles, pero no olvide tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. En cuanto al calzado, los expertos afirman que es importante el uso de botas de caucho o zapatos que puedan ser desinfectados de forma práctica. Evite las sandalias o calzado que exponga su piel. No toque el suelo y superficies que puedan estar contaminadas, como botones del ascensor, perillas y manijas de puertas y superficies metálicas o plásticas en vehículos. Evite saludar con la mano o con un brazo o beso. No olvide mantener la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Lave sus manos cada 30 minutos y use abundante agua y jabón. También es importante que desinfecte sus manos con gel y alcohol constantemente. Los expertos alertan que la indumentaria solo debe ser usada una vez y lavada al regresar a su vivienda. No toque su mascarilla. Evite sacarse y ponerse varias veces durante el día. Recuerde que podría estar contaminada. Si la toca, hay riesgo de infectar sus manos o cara. Piense 2 veces antes de salir de casa y mantenga todas las medidas necesarias. Cuida de los tuyos. La pandemia por COVID-19 ha sido uno de los factores primordiales para desencadenar diversos problemas emocionales y psicológicos en muchas personas. Esto se da por estrés, preocupación, pánico, tristeza, entre otras emociones y sentimientos que conllevan a consecuencias extremas. Tienes razón, Jorge. Los problemas psicológicos como la depresión, ansiedad, falta de apetito y un sinnúmero de cosas han sido algunos de los problemas por los que muchos estamos pasando durante estos tiempos difíciles. Considero que estos trastornos psicológicos y emocionales son factores muy difíciles de tratar. Sin embargo, hay algunas opciones para poder tratarlas desde la comodidad de tu hogar y poder obtener buenos resultados en nuestro bienestar. Solo necesitamos aprender a manejarlos, manteniendo la calma para progresar de mejor manera. Cuéntanos, Wendy, ¿qué opinas sobre esto? Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Y ya que estamos hablando de este tema muy interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que realiza Mateo Romero, estudiante de comunicación, al psicólogo y experto en salud mental, Alex Romero, sobre qué trastornos se han desencadenado a partir del inicio de la pandemia y cuáles son las alternativas que nos aconseja? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el confinamiento y la salud mental. Para ello hemos invitado a Alex Romero, un psicólogo, quien se estará contando un poco sobre el tema. Bienvenido. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntame, cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de salud mental, nos estamos refiriendo a aquella esfera del ser humano que involucra todo lo que tiene que ver con la percepción y con las emociones. Con la percepción que nos brindan nuestros sentidos y con el manejo de nuestras emociones, lo cual forma, obviamente, nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestro aspecto psicológico, etc. Listo. ¿Cuáles serían los problemas que enfrenta una persona en un confinamiento tan largo? Lo que estamos viendo ahora normalmente a través de los medios de comunicación. Generalmente lo que más se presenta es la ansiedad. La ansiedad, la depresión, la ira. Y realmente todas estas emociones de alguna manera están ligadas unas con la otra, ¿no? Entonces, digamos que esas serían las emociones más de moda en este confinamiento. Uh-huh. Y hablando sobre la depresión y la ansiedad, a breves rasgos, porque entiendo que puede ser un tema de una profundidad súper fuerte, pero a breves rasgos, ¿qué se puede decir de la ansiedad y la depresión? ¿Qué son? O sea, digamos que son emociones que están dentro de nosotros, que son elementos que conforman nuestra psiquis. Sin embargo, y con esto quiero decir que de alguna manera debemos convivir con estas emociones, pero hasta cierto límite. El momento en que se empiezan a desbordar estas emociones, como la ansiedad y la depresión, o que se van presentando cuadros clínicos mucho más severos, por ejemplo, a través de la ansiedad podemos observar incluso el desarrollo de algunos tipos de trastornos, trastornos obsesivo-compulsivos incluso. También a través de la depresión puede volverse de ser una depresión menor, que quiere decir una depresión reactiva causada por esta situación, a una depresión mayor. Los riesgos más graves de una depresión mayor son justamente los pensamientos y decisiones en temas de suicidio. Entonces, yo digo que claro, o sea, estas emociones están siempre con nosotros, sin embargo, se debe mantener cierta homeostasis para poder vivir una vida, digamos, relativamente equilibrada. Cuando salen del equilibrio del que estamos hablando, producto de esta crisis del confinamiento, es cuando se van desbordando y se empiezan no solamente a mostrar efectos a nivel psicológico también, sino también físico, ¿no? ¿Cómo es eso de lo físico? ¿Cómo puede afectar lo físico? Totalmente, ¿no? Totalmente lo físico, porque empiezas a ver ya trastornos a nivel físico, me refiero a problemas a nivel digestivo, o empiezas a ver problemas incluso a nivel de el sistema nervioso general, hablo de la respiración, hablo de el sueño, hablo de diferentes aspectos fisiológicos, físicos, que ya se van afectando, ¿no? O sea, uno conecta con lo otro. Sí. Listo, entiendo. Ahora, el director del EQ911, Juan Zapata, dijo que desde el 12 de marzo pasado hasta el 5 de junio recibieron 22.836 llamadas por violencia intrafamiliar. Uh-huh. Es decir, hubo 278 emergencias cada día. Desde su experticia, ¿a qué se debe este crecimiento exponencial en las familias de los quiteños? Sin duda es al confinamiento y al hecho de que se ven exacerbados justamente todas estas emociones, ¿no? Sobre todo decíamos la ansiedad, la ira. Mira, en un principio hablábamos de esto y claramente se exacerban. En el caso familiar, pues evidentemente hablo de todos los miembros, ¿no? Tal vez unas personas puedan o tengan herramientas para poder sobrellevar mejor esta crisis o el confinamiento. Hay otras personas que no tienen la misma capacidad de llevar y empiezan los roces familiares y empiezan las discusiones, los diferentes puntos de vista. Y claro, también tiene que verse mucho en esto el machismo. Estoy seguro que la mayoría, un alto porcentaje de esas llamadas tienen que haber sido por parte de mujeres, más que de hombres, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho esta parte cultural. Pero, claro, es, digamos, este tipo de conducta es un subproducto de lo que estamos observando a nivel mundial, ¿no? Me refiero con la crisis del confinamiento, agravado además por toda la crisis económica, ¿no? Que también involucra a todas las familias. Entonces, sí, es un tema bastante complejo y de muchas aristas. ¿Cuál diría usted que son las herramientas para llevar este confinamiento de mejor manera? Porque asumo que debe haber ciertos trucos, ciertas artimañas que podemos usar para que el confinamiento lo llevemos de una mejor manera, desde otra perspectiva, no lo sé. Sí, sin duda, hay muchas, muchas, muchas. Mira, yo sobre todo soy partidario, o mi especialidad es la psicología gestáltica. Entonces, desde la terapia gestal, nosotros creemos mucho en cómo las emociones están ligadas al aspecto físico, al cuerpo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas de pronto maneras de sobrellevar este tipo de encierro, este tipo de crisis familiar, incluso de la que estamos hablando, yo diría que mucho tiene que ver con empezar por actividad física. Para mí, desde mi perspectiva, es súper importante la actividad física. Ahora que tenemos acceso a redes, se pueden observar ejercicios que nos ayudan, ¿no? Dentro de la vía energética, podemos buscar en YouTube o en cualquier red social ejercicios que tienen que ver con la bioenergética, sobre todo de Alexander Lowen. Hay videos, hay libros, y son ejercicios, hay sencillos, hay unos más complicados, pero a lo que voy es que definitivamente debemos también trabajar con el cuerpo. A través de trabajar con el cuerpo, haciendo movimientos, flexiones, estiramientos, a través de, digamos, de todo el cuerpo, me refiero a la cabeza, desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, como se dice. Y esto nos va a ayudar sobre todo a ir liberando tensiones. Recordemos que parte de la crisis de ansiedad, de ira, de depresión, tiene que ver mucho relacionado a el mal manejo de las emociones, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora. Entonces, todos estos ejercicios, sumado a respiraciones adecuadas, sumado también, ¿por qué no?, a ejercicio físico tradicional, como puede ser una actividad como correr, trotar, jugar algún deporte, sumado a todo esto, también va a ser muy importante, ¿no? Pero también implica el tener una decisión de hacerlo una rutina diaria. Es decir, que no solamente sea por un día, por un momento, sino que se lo aplique permanentemente, y sobre todo con técnicas también como el yoga, como la meditación, que me parecen muy, muy positivas, ¿no? Recordemos que la ONU reconoció ya todos los beneficios que tiene el yoga a nivel, digamos, psicofisiológico, y de hecho existe el mes de junio, si no me equivoco, es el 26 de junio, me parece, o el 21 de junio de cada año se celebra el Día Internacional del Yoga. Entonces, no es que esté haciendo propaganda al yoga, pero lo que estoy diciendo es que tiene un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas y por parte de los expertos en medicina, tradicional alopática, como en la medicina también, o en la salud mental, expertos en la salud mental, que reconocen los beneficios de todas estas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Eso, y sobre todo también, también se puede buscar líneas de ayuda para poder conversar y descargar acerca de nuestras emociones, ¿no? Hay una línea de ayuda, como es el teléfono amigo, por ejemplo, donde hay personas que están dispuestas a escuchar. Entonces, todas estas herramientas podemos irlas utilizando, ¿no? Uh-huh. Además de herramientas que tienen que ver también con el arte, ¿no? Utilizar la pintura, utilizar el dibujo, tratar de hacer música. Todo esto colabora para ir equilibrando esas emociones que están un poco desbordadas. Entiendo, pero... Y hablando un poco sobre la comida, ¿qué importancia juega en estabilidad mental, en una salud mental? Porque hablamos mucho del ejercicio físico, de lo que podemos hacer con las manos, de lo que podemos ver, de lo que podemos no sé, trotar, correr, hacer cualquier deporte, pero ¿y la comida? Sí, o sea, la comida también tiene su punto importante en esto, ¿no? Pero digamos que ya nos vamos un poquito, desde mi perspectiva, obviamente, un poquito nos estamos yendo ya a temas un poco más que tienen que ver con el yoga y ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahí se habla mucho de que la comida debe ser lo más, ¿cómo poder decirlo? Lo más descontaminada posible, ¿no? Por ejemplo, ahí se habla de tratar de evitar las carnes, todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que para mí, en general, más importante es cómo nos alimentamos a través de nuestros sentidos que a veces la comida, ¿no? Por ejemplo, te hablo de lo que vemos, escuchamos, porque en esta crisis y con la ansiedad que está a flor de piel. De pronto no es beneficioso ponerse a ver películas de... ¿qué te digo yo? De crímenes, de asesinatos, películas de drama, películas de... que exacerban más esas emociones, ¿no? Uh-huh. Claro. Y sobre el tema de poder hacer terapia, poder acudir a un psicólogo como tal... No, es súper importante, ¿no? Súper importante. Sin embargo, claro, ahora con esta pandemia sí está limitado el acceso físico directo, ¿no? Sin embargo, los psicólogos también estamos haciendo psicoterapia virtual, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera sirve, de alguna manera ayuda. Tal vez sí, no es lo mismo que la presencial, pero es una herramienta válida. Yo la recomiendo y la aconsejo, pero en primera línea. Claro, pero... ¿Y aquellas personas que por las circunstancias más variadas no tuvieran la posibilidad económica de poder pagar un terapeuta? ¿Qué pueden hacer esas personas? Es lo que te comentaba hace un momento. Existen instituciones de ayuda en este sentido que no cuesta nada, como el teléfono amigo, uh-huh. que pueden aportar, digamos, con cierto tipo de guía, ¿no es cierto?, uh-huh. en esta crisis. Listo. Se entiende ahora que existen diferentes tipos de terapia o enfoques desde los que se pueden abordar a una persona. Entonces, ¿cómo puede una persona saber qué tipo de terapia se ajusta más a sus necesidades? La única manera es probando. No hay otra. Tendría que probar y saber cómo se siente y cómo va avanzando, por ejemplo, en el manejo de su ansiedad, en el manejo de su depresión, más allá que, bueno, hay ciertos límites, ¿no? La depresión es una psicopatología un poco más compleja, un poco más larga tal vez, y también, ¿por qué no?, no solamente pensar en la ayuda de la psicoterapia, sino también en la ayuda de un psiquiatra, ¿no?, que a veces, no digo siempre, pero a veces ayuda el uso de cierto tipo de fármacos. ¿Y cuál es su fuerte? Porque estamos hablando de terapias y enfoques. ¿Cuál es su enfoque? Mi enfoque. Como te decía hace un momento, mi enfoque es sobre todo la psicoterapia gestáltica. Claro, ¿y en qué se basa la psicología gestáltica? La psicoterapia gestáltica tiene varios principios, pero básicamente nosotros correspondemos a la línea de la psicología humanista. Es decir, tratamos de ver al ser humano completo, tratamos de ver al ser humano el potencial innato interno que tiene de equilibrio el ser humano, más que verlo, como otras visiones dentro de la psicología, como una enfermedad. Es decir, esta persona es depresivo, ponerles etiquetas, obsesivo, etcétera, ¿no? Exacto, a través de etiquetas. Nosotros tratamos de ver siempre al ser humano más íntegro, tratar de verlo desde la salud, no desde la enfermedad. Entiendo. Listo, entiendo. Y una recomendación final, unas palabras que usted le podría decir a todas esas personas que tal vez están sintiéndose un poco ofuscadas, un poco tensas por toda esta situación del confinamiento, ¿qué le podría decir? Yo lo primero que les recomendaría es que cada uno debemos hacernos cargo de lo que nos está pasando. Hacernos cargo quiere decir hacernos responsables de cómo me estoy sintiendo, de lo que me está pasando, y una vez que entiendo que está en mis manos la solución, a eso me refiero con el hacerme cargo, que está en mis manos la solución, pues inmediatamente tratar de buscar opciones, tratar de buscar ayuda, tratar de, lo que decíamos hace un momento, hacer ejercicio, tratar de buscar algún tipo de orientación. Pero lo importante es eso, reconocer que está la solución en nuestras manos, en el sentido de, si no la puedo encontrar yo esa solución, puedo buscar ayuda, puedo pedir a alguien que me ayude a solucionar este conflicto de ansiedad, este conflicto. Sí, algo así como volverse consciente de que algo me pasa y necesito justamente una guía, ¿no? Que necesito una guía, o hay personas que pueden también tratar de autoobservarse y buscar también alternativas en las diferentes redes sociales, ¿no? Entiendo. Como conclusión, como mensaje final, podríamos decir que es importante para la salud mental de una persona buscar actividades que puedan ayudarle, tanto físicas como recreativas, uh-huh. que puedan ser útiles para su desfogue emocional. Uh-huh. Sí, totalmente. Esa es mi perspectiva, ese es mi punto de vista. Creo que es súper importante esto,

en un lugar específico de la capital, la Avenida América, donde existen varios negocios. Aunque muchas veces parecen estar cerrados, puertas adentro los artistas se encuentran trabajando en nuevos diseños. Y sucede que en esa época la tradición de venta de careta aquí en Quito era solamente en peluquerías, no había en ningún otro lugar. Como aprendí la peluquería, entonces me gradué como maestro en la rama de la peluquería y me puse mi taller en 1971. Entonces había que seguir con la tradición y compré caretas para revender. Y se fabrican diferentes tipos de máscaras. La más sencilla es la de cartón. Luego está la de caucho hasta llegar a la más innovadora, la hecha a base de fibra de vidrio. Todas necesitan gran empeño y tiempo. Por eso sus creadores empiezan a trabajar muy temprano, desde las 7 de la mañana. La única máscara que puede ser fabricada en un solo día es la careta hecha a base de cartón. Trabajándola desde muy temprano, tiene el siguiente proceso. El molde se hace en cemento, se baña con parafina, esperma, es para evitar que el papel quede pegado en el molde, porque se hace con engrudo. Se da 8 capas de papel periódico para que tenga un grosor que sea consistente. De ahí se saca del molde, se pinta, se hace los cortes, pone la liga y ya está listo para la venta. Los otros tipos de máscara ameritan varios días para su creación, y en el caso de las que son hechas a base de fibra de vidrio, sus creadores solo las realizan cuando son requeridas bajo pedido. Los personajes que se deciden fabricar son escogidos por sus creadores. Empezando por la tradicional, que es la careta de cartón, que no va a desaparecer nunca, ¿no? Pero como todo evoluciona, empecé haciendo caucho hace 34 años. El caucho de las tipo americanas, tengo más de 300 modelos diferentes. Hago en fibra de vidrio, que son esas. Para las fiestas de aquí de Cantón Quito, las parroquias en especial, ya no usan las de cartón, usan las de fibra de vidrio. Algunos de los creadores de estas máscaras nos señalan, por ejemplo, el impacto que tuvo la serie La Casa de Papel. Los precios de las máscaras oscilan entre $7, las que están hechas de cartón, y $90, las que son hechas a base de fibra de vidrio. Todo depende, obviamente, del tiempo y tipo de fabricación. El 31 de diciembre, que hacen los años viejos, con motivos políticos, algo familiar, con las caretas de cartón. Y de paso, muchos organizan bailes de disfraces, ahí utilizan en cambio las de caucho. La fabricación de máscaras requiere mucha precisión. Es por eso que sus creadores, y solo lo hacen durante el día, cuando el sol se comienza a perder, entre las 5 o 6 de la tarde, prefieren descansar y continuar en la siguiente jornada. Así que la próxima vez que veas o te compres una máscara, recuerda que tras de ella hay el magnífico trabajo de un artesano ecuatoriano. The tap will keep the holy water flowing. He kicks up communion. La tecnología avanza todos los días a una velocidad que es difícil de imaginar. Gracias a estos avances, podemos conocer más sobre el funcionamiento del universo. Es verdad, Jorge. Aunque muchas personas piensan que el universo solo es nuestro sistema solar, existen muchos procesos de física y matemática que influyen al momento de conocer cómo funcionan los movimientos de los planetas y las distancias de las estrellas. Tienes razón, Wendy. Conocer sobre el funcionamiento del universo es algo que ayuda a la creatividad, ya que no podemos ver todas las estrellas y planetas vecinos con el detalle que quisiéramos, pero podemos usar nuestro conocimiento y un poco de imaginación para crear una imagen en nuestras mentes. A continuación, en nuestro segmento Geeks, les contamos más información sobre estos avances de la tecnología. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. ¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho el universo? Suponiendo que el universo tuvo un creador, ¿qué clase de planos utilizaría? Estas preguntas se las hicieron muchos científicos, desde Einstein, por más de un siglo. Imaginemos que el universo es como una piscina. Cuando está vacía es muy fácil movernos con libertad, pero al llenarse se genera una dificultad en nuestro movimiento. El universo es como una piscina llena. Este campo, el cual compone todo lo que conocemos, se lo denomina campo de Higgs y vendría a ser el agua de nuestra piscina. Para hacer la teoría de Higgs un hecho comprobable, se creó el Gran Colisionador de Hadrones. El colisionador es una inmensa construcción. Funciona como una pista de carrera circular, en la cual ponen a correr dos partículas en dirección opuesta. Al chocarse, estas dos partículas crean una mini explosión, equivalente a la fuerza del Big Bang. De esta explosión salen pequeñas partículas, y una de estas partículas es un bosón de Higgs. La prueba de que existe el campo de Higgs. Es como si pegáramos la superficie de nuestra piscina generando ondas y gotas. Una gota vendría a ser un bosón de Higgs. Este ambicioso experimento se realizó en el 2012 y comprobó la teoría hecha hace más de 50 años. Su creador, Peter Higgs, no pudo contener las lágrimas, pues había nacido el bosón de Higgs. En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos enseñará a valorar quiénes somos y a respetar a todas las personas que nos rodean, sin importar la raza, color, religión, creencias políticas y entre otros factores que, lo único que hacen, es dejar el lado humano atrás. Es verdad, Wendy. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y herimos a quienes nos quieren. Por eso, debemos aprender a ser sensatos y actuar de manera consciente. Amigas y amigos, debemos recordar que con un acto tan pequeño como una mirada o una palabra puede lastimar los sentimientos de quienes tanto apreciamos. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito. O por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento Al Estilo de Skill. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia. en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere? Hola, soy la bruja Clay. ¿Está el doctor Willy? Necesito algunas pócimas que acordó entregarme. ¡Es urgente! Él no está. Salió para Smallville y no dijo a qué hora regresaba. Y tampoco planeó ir a buscarlo, por si te interesa. ¡Oh, no! ¿Sabes a qué hora lo puede encontrar? No quería enfadarte. Debería ser más paciente y agradable. ¿Puedo hacer algo para que te sientas mejor? No, nadie puede. Esos enanos rojos me tienen cansado. Han pasado 84 años discriminando a mi familia por ser diferentes. Y lo único que se me ocurre es ir a darles una lección. Lo tienen merecido. No tienes por qué hacer eso. Sí, somos diferentes, pero debemos ser pacientes y respetar que ellos piensan distinto. Eres una persona increíble, a pesar de que seamos horrendos físicamente. Debes tener paz y calma en tu corazón. Eso te hace distinto. La única solución es demostrarles quién es el más fuerte. Voy a ir al pueblo a mostrarles que me puedo defender. ¡Me voy! Y habla con ellos. Hace 15 años, di una pócima a todos los pobladores de la isla Balí por burlarse de mi aspecto físico. Lastimé a muchas personas inocentes y ahora me arrepiento de eso. No me estorbes, bruja. No voy a cambiar de opinión. Estos enanos tienen que aprender y sufrir un poco de lo que mi familia sufrió durante 84 años. ¡84 años! ¡Basta! ¡Esto no es justo! No deberías dejar que los comentarios de los enanos rojos te afecten. Hay muchas personas que te valoran y te quieren tal y como eres. Todos hemos sido discriminados. Recuerdo que mi abuelito sufrió de depresión por eso. Mi papá fue más fuerte y pudo criarme a pesar de todo. ¿Te parece eso justo, bruja? ¡Mírame! Tenemos el mismo color de piel. Tengo una nariz alargada y puntiaguda. Soy gordita y muy pequeñita. Muchas personas nos llaman monstruos, pero debemos aprender a hacer la diferencia. Tienes razón, querida bruja. Perdón por mi comportamiento, por no aceptar que somos diferentes a los demás y que hay que respetar a aquellas personas que no nos quieren tal y como somos. Mi familia y yo hemos sufrido mucho, pero esto se acabó. Tranquilo. Eres un chico fantástico que no merece ser tratado de esa forma. Debes decirles a los enanos rojos que lamentas todo lo sucedido y que no era tu intención lastimarlos. Yo quiero pedir disculpas a los pobladores de Smallville por la actitud que tomé. Sé que no fue la mejor. Muchas gracias por ayudarme en esto, bruja. Tus consejos me han ayudado a encontrarme y quererme a mí mismo. No te preocupes, Frankenstein. Sabes que cuentas conmigo de ahora en adelante. Es hora de regresar al laboratorio. Puede que el Dr. Willy probablemente ya haya llegado. Amigas y amigos, sabemos que alrededor del mundo existen demasiadas profesiones que permiten el desarrollo de un buen vivir y una mejora para la sociedad. Uno de las y los profesionales más importantes son los bomberos, quienes acuden a lugares trágicos y salvan la vida de muchas personas. Es verdad, Jorge. Muchas personas no son capaces de ver todo lo que conlleva ser una o un bombero, y no se dan cuenta de todo el esfuerzo que esta profesión conlleva. Muchas veces, los bomberos, policías, doctores, tienen familia que los espera en casa. Sin embargo, Ellos cada día laboral dan todo de sí para poder salvar las vidas de los demás. Así es, Wendy y amigos. Debemos conocer el progreso y el empeño que un bombero le pone a su profesión, además de las ventajas y desventajas que su trabajo a diario conlleva. Es tiempo de valorar a los profesionales de nuestro país y ponernos en sus zapatos para ver el mundo desde su perspectiva. Es por esto que en su programa Altavoz les traemos una crónica sobre la vida de los bomberos, quienes tienen una gran historia que contar sobre sus anécdotas en su profesión e incluso sobre sus experiencias en su diario vivir. Para conocer más sobre los bomberos, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Cuando un hombre se convierte en bombero, ha conseguido su mayor acto de valentía. Lo que hace después está en su línea de trabajo. Edward F. Crocker. Los horarios no existen en el día de trabajo de los bomberos. Bueno, el día a día en los bomberos es no saber qué te espera. Puedes llegar un día en el que la guardia pase completamente tranquila, en la que te dediques a entrenar, a estudiar, a realizar un poco de actividades de compañerismo. ¿Cómo que puedes tener otro día en el que es completamente un día de locos, como el que llamamos nosotros, en el que no paras desde el primer día, el rato que llegas a la guardia? A las 5 de la mañana empieza el primer turno que dura 12 horas. 12 horas en las que los bomberos tienen el pálpito de su corazón al límite, la cabeza concentrada totalmente y completa disposición a atender cualquier tipo de emergencia. Así es, nosotros dentro de nuestros procedimientos tenemos un minuto para salir a la emergencia desde que el llamado llega a nuestra estación. O sea, aquí tenemos una alerta temprana, un sistema de alerta temprana que es activado desde el ECU 911. Los ciudadanos piensan que lanzar agua o controlar el fuego es algo fácil. Sin embargo, se necesita mucha preparación física y psicológica. Los bomberos están dispuestos a dar todo, incluso su vida, por salvar a personas, bienes históricos e incluso animales. Yo creo que como bombero uno de los valores es la abnegación, el hacer todo lo que esté en nuestras manos, a nuestro alcance, para salvar la vida de una persona, para socorrerla, para aliviar su dolor. El Cuerpo de Bomberos de Quito está a punto de cumplir 98 años de institucionalización este 19 de julio. La utilización de lámparas eran las causas de los grandes incendios en Quito a comienzos del siglo XX. Por lo que se hizo necesario crear un grupo de hombres que salvaran del fuego vidas. Los caballeros de fuego son personas que no son comunes y corrientes, pues ellos saben que cuando la alarma de emergencia suena, tienen que estar preparados y dispuestos a todo. Los bomberos se destacan siempre por su arriesgada solidaridad con las demás personas. Sí, es bastante complicado, en la familia, en la casa igual, ellos se acostumbraron, el tema de ser bombero es que no solo es un trabajo, es un estilo de vida, entonces a ese estilo de vida se acopla toda tu familia y todo tu entorno. Para ser bombero, tienes que amar y respetar lo que haces, es una profesión que amerita admiración por parte de nosotros, las personas normales, que no sabemos todos los sacrificios que hacen los casacas rojas en su día laboral. Y así nos toca muchas veces pues alejarnos de la familia un mes, 15 días, 3 meses. Entonces sí nos toca movernos fuera de la ciudad también a veces. Dejan de lado encuentros familiares, sacrifican sus horas de sueño, incluso no duermen hasta por 3 días seguidos para proteger la integridad de los ciudadanos. El ser miembro de una entidad pública como son los bomberos requiere de mucha vocación, pues los riesgos son muy amplios. Cualquier hora del día, el bombero está disponible para nosotros. Al recibir la llamada del ECU 911 mencionando una emergencia, los caballeros de fuego empiezan el procedimiento de emergencia. Se colocan el uniforme especializado para la situación a la que se van a dirigir. Tenemos desde ese momento hasta que yo comunico o la persona que está al mando del vehículo comunica por la radio que sale el vehículo, tenemos un minuto. Es bastante rápido. En el turno de la noche, las cosas se vuelven difíciles, pues se requiere mayor actividad física. Además, los bomberos desconocen el tipo de catástrofe con la que se van a encontrar, y es por esto que el bombero tiene que estar formado de carácter, alma y corazón. Para ser bombero, se necesita algo más que estudiar unos cuantos libros y aprender ciertos conocimientos técnicos. Tienes que tener el corazón de un león y la valentía de un guerrero. Anónimo. Amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Alta Voz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Giovanna Guerra, Eduardo Nájera, Fanny Buitrón, Gonzalo Vaca y Alejandra Chauca, quienes siempre están pendientes de nuestra programación. También quiero enviar un saludo muy especial a Mónica Ceballos, Consuelo Ceballos, Nicole Custode, Cristian Cobos y Miguel Ron, que están en sintonía de Alta Voz. Soy Wendy Nájera junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Alta Voz. Nuestro viaje terminó. Alta Voz se prepara para un nuevo viaje. Analía, en tus zapatos está listo. ¿En serio? ¡Qué chévere! Esto puede ir a medalla dorada. Dale, David, mañana llamamos al entrevistador. Chicas, yo ya tengo la entrevista para la siguiente semana. ¿En serio? Cuéntanos, Ome. Va a ser toda una sorpresa. Altavoz. Altavoz, despierta tus sentidos. Altavoz, resuena en tu mente. Vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Altavoz, despierta tus sentidos.